financieras unos agujeros importantes, ¿eh? Bueno, os despido hasta la próxima semana, que llegamos a las 10 de la noche. Buenas noches. Amancio Fernández, un abrazo. Ignacio Alonso, adiós, hasta la próxima semana. Igualmente. 24 horas. Radio Nacional de España. Con Carlos Garrido. Como ya sabrán ustedes, a esta hora los sindicatos convocan huelga general. Esta huelga va a ser la séptima de 24 horas en la historia de España y la segunda que se convoca en los 10 meses que lleva en el gobierno Mariano Rajoy.